gente, bienvenidos a una emisión más del Woodstock Blues. Estamos el día de hoy, viernes, es viernes y el Woodstock Blues también lo sabe, no solo el cuerpo. Entonces nos encontramos el día de hoy con muchas sorpresas, full buena onda, ya escucharon mucha buena música, acaban de sonar los McLean Rock and Roll, con arriba el rock and roll, va subiendo el rock and roll. Entonces bueno, les decía, el día de hoy es lleno de sorpresas, nos encontramos con dos super personajes de la escena, no solo blusera, sino artística de nuestro país, de nuestra ciudad. El día de hoy nos acompaña César Moreno, quien es fotógrafo, hace unas fotos increíbles y va a estar con nosotros en exposición fotográfica el día lunes 21 de agosto en el Festival Quito Blues. Y está con nosotros también Imaizara Manzanillas, ¿correcto? Sí, vocalista de la Crónica Roja Blues Band de nuestro gran amigo el Andrés Pérez. Y una de los grandes proyectos de nuestro querido Pato, que nos está escuchando desde Tampa. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo está César? Muy bien, aquí, esperando ya el momento de que sea el festival. ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar para el festival? ¿En qué estás trabajando en este momento? En este momento estoy trabajando en la recopilación de los varios festivales que fueron desde el 2014, más o menos, que he tenido la oportunidad de tomar las fotos. Entonces para la exposición va a ser mi trabajo en blanco y negro y espero que les guste. Chévere. Les recordamos, gente, que esta exposición la vamos a estar viendo en la sala Eduardo Kima, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a empezar el día lunes 21, va a estar la exposición durante toda la semana del festival hasta el 26 y va a permanecer ahí una semana más para que todos los que no alcancen a llegar a tiempo pues no se puedan perder también esta gran demostración gráfica de nuestros queridos amigos fotógrafos, como es César Moreno, también Esmeralda Bolaños, Augusto, va a estar también las fotos de nuestro querido amigo John Catu. Entonces, bueno, y también se encuentra con nosotros, hablábamos de Imaizara Manzanillas. Cuéntanos, ¿cómo estás? Súper bien, estoy ansiosa también ya por el Quito Blues. Ahorita estamos armando, bueno, algunos proyectos con la banda, estamos armando las canciones, estamos practicando, ensayando un montón y acoplándonos más como el equipo del blues, haciendo música. La Crónica Roja en todo su esplendor. Así es, sí, ahorita, bueno, al menos yo siento que hay bastante buena energía en la banda, entonces nos acoplamos bastante bien en el estilo, nos acoplamos bastante bien en la creación, porque en cada ensayo salen cosas nuevas que vamos inventando, así que ya, con full sorpresas para el Quito Blues. Hay ese feeling, esa química musical, ¿no? Sí, de eso se trata, porque es súper difícil como encontrar a alguien o a un equipo que musicalmente hablando se complemente, uh-huh. O sea, que entienda tu esencia o cómo quieres que suene. Y que a la final, o sea, todo se dé, ¿no? Y no necesitas tanta presión, sino que es un juego al principio la música. Y eso es lo chévere. Fluye. Ajá, de la música va fluyendo. Y cuando encuentras a personajes que son buenos músicos, uff. ¿Qué tal? ¿Cómo está el Andresito? Vi que andaba por ahí haciendo algunas cosas. Sí, bueno, él tiene además algunos otros proyectos en blues y en otros tipos de música. Y bueno, él también ahorita está con los tiempos apretados, pero uh-huh. Ahí estamos... Siempre estamos comunicándonos para sacar ahí las vainas. Qué chévere. A ver, el día de hoy, como les dije, tenemos varias sorpresas. Patito, primero, un saludo inmenso. El martes tuvimos el especial del Woodstock Blues por el cumpleaños del Pato y el cumpleaños del Blues Project Rolling. Mandamos ahí todas las rolas del Blues Project. Y ahorita un saludo inmenso, un gran abrazo a vos, Pato, que nos está escuchando seguramente. Margarita también, desde allá, desde Tampa. Vamos adelantando algunas cosas para el festival, se va haciendo largo, el camello ha sido un camello súper largo, pero estamos luchando día a día para presentarlo mejor, creo que todos, ¿verdad? ¡De ley! De ley. Gente, están todos invitados, no se pueden perder esta gran fiesta blusera que nos ha posicionado como la cuna del blues en Latinoamérica, nuestra queridísima ciudad. Ya les digo, vamos a empezar el día 21 con una gran exposición fotográfica y vamos a culminar con... un super concierto que durará 3 días, jueves, viernes y sábado, el cual los estamos esperando a todos, no pueden dejar de asistir. Pero ahora cuéntame, César, un poco de ti. Yo ya voy unos 20 años haciendo fotos, no he tenido un título profesional, pero es como que me tengo en la sangre. Mi abuelo, mi papá y yo somos fotógrafos. ¿Ya? Entonces... Y me he metido más en la escena de la música, porque me encanta. también hago un chance. Pero más es lo mío es la fotografía, entonces casi siempre estoy con la cámara. Y al Pato le conozco como hace unos 30 años más o menos, pero todavía... ¿No haces fotos? Ajá, por su hermano, por Ney, entonces... Pero luego ya nos involucramos en esto del blues, como desde 2014 que estoy haciendo, o sea, como haciendo las fotos desde ese año. Desde el 2011 en realidad, pero ya con el Pato, desde el 2014 ya bien concentrado en esto. Bien enfocado. Ajá, entonces me parece que en estos años lo que ha logrado el Pato es excelente, o sea, la escena blues en el Ecuador es algo grande, porque yo asisto a otros eventos y no hay gente, o sea, yo conozco varios grupos que se sacan el aire, o sea, practicando, y cuando les toca presentarse, se presentan para 20 personas, o sea, es increíble, o sea, no sé qué pasa, o sea. Es increíble, pero en la mala onda de la palabra. Ajá, porque, o sea, no sé por qué no apoya a la gente, o sea, y eso que es gratis, o sea, peor si es que es pagado, o sea, imagínate. Entonces ahora con esto del blues, yo creo que el blues creo que es el que más gente ha traído. Pero ahí les toca a todos a meterse de lleno para sacar adelante la música del Ecuador, porque si no, sí, y necesita apoyo. Y apoyo, y hablando del apoyo, un pequeño, no sé si un tip o un llamado de atención, pero es en general a todos. No solo a los que hacemos música, ni a los que hacemos evento, ni al público en general, sino a todos. Porque es súper importante que a veces, como decíamos, ¿con quién decíamos? Me parece que era con el pana de McLean, con el Santos. Decíamos, claro, el momento que tú empiezas a tocar y te empiezan a cachar que estás haciendo música, es que bonito, mi pana, el músico, el esto, el otro. Y cuando vas a tocar, ni los panas ni la familia quieren pagar los $5 del cover. Entonces, te apoyo, pero de lejitos. Y el rato que tienes que tocar, o sea, o me das entradas o no voy, ¿cacha? Entonces... Es importante que garanticemos ese apoyo al 100%, apoyando la escena, no solamente yendo a los conciertos que son gratis, sino también pagando lo que tenemos que pagar para poder que nosotros, los artistas y los generadores de cultura, podamos presentarles mejores cosas con mayor calidad, querida gente. Sí, a mí me parece, o sea, súper importante, porque hay cosas que valen más de lo que cuesta. Sí. O sea, y es más que el precio que por una entrada pagas $10 o tal, sino que... Son horas de trabajo, son horas de estar así a full en la guitarra, de que te sangren los dedos, de subirte a las calles, de luchar con tu familia y decir como, sí, soy música, y que tu familia diga como, te vas a morir del hambre todos los días. Pero no, en realidad, o sea, para mí sí ha sido un proceso súper largo. Yo hago música en las calles, hago música en los restaurantes. Sí, de hecho te vi en el restaurante hace unos días. Bien. Entonces, sí, o sea, como que siempre está rompiendo esos estereotipos. Y, por ejemplo, parte de mi discurso cuando voy a las calles o a los buses, en los restaurantes, es como decir, si no tienen plata pueden sonreír. O sea, a mí me indigna que hay gente que hace como que si no existieras, como si no te ve, como si no escuchó nada, como si no pudiera taparse los oídos, o sea, de la vista gorda. Pero del oído gordo, exacto, en ese caso. Exactamente. Y no, o sea, para mí es más importante el aliento, porque hay gente hermosa que viene y te dice, loca, tienes talento, dale con todo. O métete a esos concursos de la voz o cosas así, ¿no? Y, bueno, de hecho quiero mandar full saludos a Casa Brasil, que son los que siempre me venden las cuerdas que se me rompen a cada rato. Les dije que iba a estar aquí, así que quizás estén escuchando. A mi familia, de ley, a mi mamá, que ella es la única como de mi familia que ha respetado siempre como mis decisiones. Y a toda la gente que esté escuchando y que me ha escuchado, me ha visto en el bus, en la calle, en donde sea, cantando y ahí echando relajo. Genial. Claro, es importante eso, porque todos, creo que independientemente del arte al que nos dediquemos, es horas de poder conseguir un trabajo de calidad, de poder sonar como vos mismo, de poder hacer algo vos mismo, de encontrar la luz adecuada, los lentes, las cámaras, el tiempo, el material. ¿Vos cuánto gastas en cuerdas al mes? Ay, se me rompen unas dos cuerdas cada 2 semanas. Ya. No es mucho, pero... Pero a la larga pero acumula. Claro. Sí, totalmente. Sí, y... En vitelas se me pierden todos los días. Claro, entonces ya iba acumulando y cantando y todo eso, la garganta se desgasta por aquí, por allá, el esto, el otro. Se pagan salas de ensayo, se paga productores, se paga grabaciones, se paga un elenco total que estamos detrás. Entonces, para uno poder presentar como músicos, digo yo, un disco... De alguna manera, aunque ahora se maneja todo más con la música digital. Pero para nosotros poder presentar un disco son lo mínimo, creo que $500, $800 para poder presentar un disco que lo vas a vender en 10, en 5, y aún así no compran. Ajá, y te compran 100, exacto. A lo mucho, sí. Exacto, igual, yo creo que pasa lo mismo con las fotos, ¿verdad? Dedicarte a esto es fregado, man. Si es que no trabajas para un medio, estás en el aire, o sea, es lo que me pasa a mí, o sea, yo tengo también otro trabajo, entonces no es de que vivo de la fotografía, ahora es que manejo un camión y de esa manera tengo mi dinero, pero hasta tener mi dinero de la fotografía, o sea, la fotografía y todas las cosas artísticas es como que necesitas tener mucha suerte. Ajá. Mucha suerte con ese aspecto. Entonces, bueno, antes de seguir hablando con todas las cosas, vamos a entrar un poco en onda, vamos a escuchar algo, un poco más de blues, de rock and roll de nuestra queridísima escena. Vamos a escucharles a los Tigres del Chaulafán con la última grabación que hicieron en el Epicentro Arte. Un saludo fuerte igual a la gente de Epicentro Arte. Esto es Los Tres Tristes Tigres. A ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Oh. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanece, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer de poder decirle por qué me largué a su poder. Siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo. Buena suerte me abandono. Poca gente hoy me rodea, solamente da. Muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Volvimos. Estábamos hablando fuera del aire de lo difícil que a veces nos resulta llegar a ser artistas. Ser artista. Lo que el arte, claro. Claro, y decíamos, no somos valorados, ¿sabes? Deberíamos ser más valorados, porque sí, en realidad, como estamos hablando, sí hay talento, muchísimo talento, pero no sé, algo pasa, o sea, no quieren ver. Yo creo que el problema principal es que cada persona, incluso el público, no le da el suficiente espacio a su propio lado artístico. O sea, porque si cada uno entendiera o buscara su arte, su forma de dibujar, de escribir, de pensar, o sea, expresarse a través del arte en cualquiera de sus formas, es mágico. O sea, y simplemente entender esa magia consigo mismo, empiezas a valorar lo que hace el otro. Y igual, como lo difícil que es estar en una escena así en la calle, que nunca va a pasar nunca más, y captar ese momento, o estar en la calle y cantar una canción que nunca va a ser igual. O sea, empiezas a tener como más conciencia de que es mucho más que una canción, es mucho más que una fotografía. Claro. Son como muchos caminos, muchos pasos, muchas historias que están detrás. ¿Sabes? Yo también hice música callejera un tiempo. Me subía a los buses, viajaba toda la noche igual. Y las cosas que más a uno le subían el autoestima en ese momento, es como que te decían, lo estás haciendo bien. Era cuando se hacía un circulito de gente y empezaban a filmar. O los aplausos de después. Sí. Y todo eso es como que a uno le llena, ¿no? Y dice, wow, o sea, no soy solo yo el que me identifico haciendo esto, sino que otro también se está llenando a través de lo que yo hago. Claro. Pero de ahí el momento que pasas el sombrero y te encuentras con la sorpresa de las mariposas, las polillas y las telarañas. Claro, y las monedas de Colombia, de otros países, claro, los sucres. Sí, que te ponen pesos o cosas así. Y uno dice, wow, o sea, te llenaste con lo que yo hice, pero bueno, en tal caso, ya. Y después, o sea, decimos también, artistas tenemos un montón, increíbles, en todas las manifestaciones culturales, cada vez hay más, cada vez se van fusionando. Por ejemplo, esto del festival Quito Blues, que empezó en el 2008 con 4 bandas, hablábamos con el Pato, claro, era Doctor Blues, era la Hot Choclo con el Jaime Guevara, entre otras bandas más, y ahora ya vienen solo del extranjero, ya van a venir 50 artistas, y tenemos muestra de poesía blues, muestra de graffiti, muestra de baile, vamos a tener la exposición de fotografía con más de 4 fotógrafos, ya crece. Ha crecido, sí. Ha crecido increíblemente, y gracias igual a todas las instituciones culturales que nos están apoyando, pero más que eso sería excelente el apoyo del público. Exactamente. El momento que qué sé yo, ojalá. No. Estamos con llamada. Sí, sí estamos con llamada al aire. No, pero es mío. Ah, no estamos con llamada al aire. Es de la magia. No hay problema. Y claro, y decíamos, qué increíble fuese que a través de todo del Quito Blues a cada uno nos salieran más contratos. Ajá. Se nos acercaran después, o vos llegases a vender, no sé, la gente en la fotografía llega y se te acerca, oye, tú hiciste esta foto, te la quiero comprar, tanto. Sería una cosa magno, increíble, o sea, esa es la idea. Claro. De vendernos. Exacto. Totalmente. Sí, pero, o sea, más que comprar el arte es como valorarlo. Ajá. O sea, porque hay mucha gente que es como que compra un cuadro, lo tiene en su casa y ya. Pero como admirarlo, eso, valorarlo, y como que cada vez que lo ves y decir como, wow, esa experiencia o lo que me transmite eso es realmente importante para mí, o que llegue a tener un significado para ti. O el momento, el mismo momento, como decías tú, de hecho, un momento. Eso se refleja en la fotografía. Exacto, es un momento irrepetible. Cuando tú le tomas la foto, es como que el momento se detuvo. Se paralizó. Y cuando tú le ves ese momento, dices, ese pasó esto, pasó esto. Y te acuerdas de todo. O sea. E inmortalizas un momento en el tiempo. Exactamente. Esa es la foto, inmortalizas un momento. Sí. Algo que nunca más va a volver a pasar. Sí. Lo capturas. Y la verdad es que nunca pasa. Ahorita sí estamos con una llamada al aire. Está con nosotros el Patito que va a hablar. ¡Aló! ¿Qué fue, Patito? ¿Cómo estás, ñaño? Quiero saludarles y un gusto enorme escucharle a Isma Zaira, cantante de Crónica Roja Blues Band, tú lo mismo, Isma Zaira, me va a ver en cuarto tiempo a disfrutar de tu voz, a todos los otros grupos, a los cantadores seguro, millón de gracias, Isma Zaira. Todo, pues, este gran amigo, fotógrafo de muchos años y ha participado, pues, en el Festival Internacional Quito Blues por muchos años también. Pues siempre el agradecimiento total, justo vamos a hablar de un tema de la exposición de fotografía también, donde vamos a hacer la reseña de bastantes fotos desde el 2013, me decía César, pues millón de gracias. Con los temas también que estaban hablando, pues a todos bastantísimo lo que está mencionando también Mazaira, el arte del sentir, ¿no? Por supuesto también necesitamos el rédito económico, años de trabajo, pues se necesita también. Por supuesto, antes que nada, vamos a jugar, sentir, tener la gana de hacerlo, disfrutar uno y por supuesto que disfrute la gente que está al lado nuestra. Es muy interesante eso. Bueno, en temas económicos, pues creo que uno de los que más ha endeudado en temas de festivales de Chile, yo pues seguir creyendo en los temas culturales, seguir creyendo en nuestra, apostar en la cultura, apostar en el arte, apostar en todo lo que hemos desarrollado durante el mundo. No, este mundo ha sido bien visto porque entonces eso sigue. Quiero agradecerte a ti también, Adrián, Woodstock, pues estamos ahí al aire, no se olviden siempre acercarse a la página Woodstock también. Estamos en Festival Quito Blues, la gente nos sigue poniendo el lunes 21 al sábado 26 de agosto, de la décima edición del Festival Internacional Quito Blues. Vamos a tener cosas súper interesantes dentro. Vamos a tener cosas muy chéveres, como Bayern Blues, vamos a tener la segunda marcha Bayern Blues, saludos a Alexandro, también a Alexandro con Grafiti de Blues, por supuesto al Gerardo Ayala. Millón de gracias a ti, Pablo, y también por la fotografía que va a estar ahí también armando esto, pues, de la Diana Albuja. Millón de gracias también a Gabriel Quimero, bueno, que va a ser poesía blues. A todos, siempre el abrazo enorme y gracias por contar con ustedes. El proceso sigue, esto se va a seguir abriendo más. Esperemos tener ya la membresía para el próximo año y poder desarrollar un Quito Blues en México. Wow. Igual, bueno, vamos a ver cosas interesantes también acá en el país de las hamburguesas y los todos, como diría este gran amigo Alex Lora del Tri, Estados Unidos. Así que bueno, nada más que agradecimiento, no se olviden, se viene el Festival Internacional Quito Blues. Quiero agradecer a mi esposa también, Margarita Altuna, la productora general también del festival, la que está a cargo también de muchas cosas de lo que usted está mirando, los videos, la página también en Google, en la web, también estamos con el Instagram, estamos también con Twitter, millón de gracias a Margarita, como comunicadora social también, y bueno, con sus coches de literatura y con muchos años de desarrollo en tema de educación y por supuesto cultural acá en Estados Unidos. No nos olvidemos de Geralda Bolaños también, millón de gracias a la ESNE que nos ha acompañado ya muchos años en el diseño gráfico y a su esposa Augusto. A las instituciones, por supuesto, que me creen, que siguen apostando en el trabajo limpio, de esfuerzo, trabajo, honestidad, pues millón de gracias. Un poco de calor y frío acá en Tampa, que estoy un poco atónico. Bueno, millón de gracias nuevamente a todos ustedes, gracias totales, vamos a seguir, esperamos vernos pronto ya en nuestro lindo país, y bueno, nada más que gracias todos y también por estar presente, no se olviden que desde el día martes que pasó, pues vamos a tener el programa Woodstock Blues, solo con lo que va a ser temas respectivos a lo que será el Festival Internacional Quito Blues, donde tendrán los músicos, donde tendrán a los poetas también que estarán en el festival, donde tendremos a los fotógrafos, como está César, donde estarán cantantes, guitarristas, músicos, como está ahí Mazaira, representante de Crónica Roja Bluesman. Y bueno, menos mal, como diría alguien. Así que bueno, un abrazo enorme y se vienen cosas muy interesantes. Que viva el poder, que viva el blues, que viva el arte y que viva las culturas del mundo. Un abrazo enorme, también Margarita, les mando un abrazo bien fuerte a todos ustedes y millones de gracias por seguir creyendo en el festival y la creación de eventos. Gracias, Pato. Genial, muchas gracias, Pato, un abrazo enorme a ti también y a Margarita. gracias por creer también en mi talento, de alguna manera por ti también llegué hasta la banda y también aquí al programa de radio. Entonces, próximamente ya nos estaremos viendo en vivo para hacer un poco de música juntos. Gracias por toda tu gestión también para el Quito Blues y creer en el talento, en la música y en el Ecuador. Vuelve pronto. Patito, ¿sigues ahí? Sí, ahí estás. Sí, sí. Nada más que bueno, un agradecimiento a todos ustedes. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, no se olviden visitar la página del Festival Quito Blues 2016, el Festival Quito Blues, Ecuador Blues, la personal Carlos Patricio Recalde. Nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Instagram y, por supuesto, en la página web. Un abrazo enorme, seguimos en contacto. ¡Sigo! ¡Todos los Blues de Guarnes! Chao, chao, ñañito. Chao, Pato. Un fuerte abrazo igual a vos también. Siempre es gustoso recibir tus llamadas al aire, son increíbles. A uno también le llena, le dice, estás haciendo bien el camello. Perdonen, yo también estoy con esas complicaciones del clima. Siempre nos agarra. En fin, decíamos, claro, y me hacía tanto acuerdo la expresión que utilizaba el Pato, eso de seguir apostando por la cultura, por el blues, por el arte, por todos los buenos artistas que tenemos en las ciudades, en los países. Esa canción ya un poco antigua, que bueno, la reversionó, es la única versión que tuvo Héroes del Silencio en su tiempo, pero esa composición de Mauricio Hernari y Gabriel Sopeña, de apuesten por el rock and roll. Entonces apuesten por el blues, apuesten por el arte, por la cultura, por toda la gente que día a día hacemos lo que nos gusta y luchamos por darles un show de calidad, ¿sí o qué? Ajá. Y mostrar nuestro trabajo y que lo valoren, sobre todo eso, que sepan valorar lo que hacemos. Claro. Sí, yo sé que todo el mundo, no me lo van a negar, y hago un pequeño desafío amistoso a la gente que nos escucha, que me postee en mi página personal de Facebook, en Albuja, con H al final, que me postee los que no se hayan sentido identificados algún día con una canción, con una foto, con una pintura, con alguna muestra artística, que me lo posteen y me digan, ¿sabes qué? Yo no, nunca, jamás. Claro, ¿quién no ha sanado el corazón con un poco de arte? Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a comerciales en este momento. Les recordamos a todos que nos están escuchando por la 940 AM. Nos pueden ver en vivo, audio y video a través de www.radiocce.com. Saludemos a la gente en la cámara. Hola. Hola. ¿Qué onda, gente? Hola, genial. Hola. A todos los que tienen su smartphone y con su Play Store y toda la onda, pues descárguense ya nuestra aplicación Radio CCE HD para que estén al día pendientes de todo lo que hace la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Goodstock Blues. Entonces nos vamos a comerciales en este momento y ya regresamos con estos grandes artistas. ¡Kabum! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvimos. Ese 0001% que decíamos. Claro, nosotros, como siempre digo, ¿no? Si entre artistas no nos damos la mano, estamos fregados. Entonces, sí les hacemos una invitación. Como decía, no les estoy retando, no les estoy hablando en mala onda a la gente, pero sí les hacemos una invitación fuerte a que abran sus mentes, abran sus corazones y dejen que el arte fluya a través de ustedes en sus vidas. Y asimismo, nos ayuden pues a los artistas para seguir dando arte, para seguir trabajando, para que nosotros asimismo, el momento que a nosotros nos sentimos valorados y podemos pagar el arriendo de lo que hacemos, es la cosa más increíble del mundo. El momento que podemos pagar la renta y nuestras cuentas con lo que hacemos, es la cosa más increíble y satisfactoria del mundo. Ayúdennos a que así sea, gente. Llenemos de buena onda esto. Y bueno, yo sé que tú nos trajiste una sorpresita, ¿sí? Claro. Bueno, voy a dar un pequeño adelanto de lo que va a ser un poco la banda de Crónica Roja en el festival. Y bueno, esta canción que voy a tocar es escrita por mí, letra y música. Y bueno, ahí la estamos adecuando un poco con otros sonidos ahí en la banda, con el bajo, la batería, la guitarra. Y bueno, entonces voy a cantar algo suave que se llama Amerde. Esta canción nació en la playa, en el mar, pero se expande a una cuestión multiversal. No solo universal, sino multiversal. Exacto. Qué cariño esta palabra. Sí, entonces, bueno, algo así. Esto se llama Amerde. Me da fe. tiempo una vez más. La memoria me da frío, mi cabeza contratiempo una vez más. Preparar la cena, cosquillas de la arena y la velocidad baila al compás del mar. Hace sol y llueve, un arco iris salta detrás de la montaña que subirás. Cierro los ojos y solo puedo pensar en ti, tu aroma morado. Te escucho sonreír, me vuela la cabeza y se me atora la rodilla de cosquillas. Esto es real. Martes amarillo, Saturno verde y un amer de crece en un espacio multiversal. Martes amarillo, Saturno verde y un amer de crece en un espacio multiversal. Conexión, complicidad y atracción, un revolcón de olas nos despeina la razón. La memoria me da frío, mi cabeza contratiempo una vez más. La memoria me da frío, mi cabeza contratiempo una vez más. Conexión, complicidad y atracción, un revolcón de olas nos despeina la razón. Gracias. Gracias. Magnífico, y sigo insistiendo, calidad es lo que sobra. Increíble, sí, gracias. Sí. Y ahora, cuéntame, quería hacerte una pregunta, ¿con qué anécdotas te has topado tú en estos años de fotografías? Sé que debes estar lleno de ellas, pero ¿qué cosas es las que más te han resaltado, te han ayudado, qué sé yo, a veces te han desanimado o a veces te han ayudado a continuar? ¿Te han animado a seguir adelante? De parar no va a parar nunca. Entonces, al principio era denso, porque al principio cuando yo comencé con un rollo, entonces es como, compraba 36 fotogramas y de esos te salían 3. Entonces, con lo que avanzó la tecnología fue como, ahora es mucho más fácil porque puedes utilizar, disparar y hacer 1000 fotos y ese mismo momento, lo más lindo de hoy es que puedes ver la fotografía el instante que hiciste, y si es que te salió mal, le tomas de nuevo. Claro. Antes no podías hacer eso, tenías que esperar al laboratorio. Entonces, de laboratorio ahora yo no sé, o sea, papá sabe, pero yo no, nunca, no, de hecho, no, un tiempo no, cuando no eres joven es como que no pones atención a las cosas, o sea, no valoras exactamente, pero después ya te das cuenta de que, o sea, te gusta eso. Claro. Papá me regaló su primera cámara cuando yo salí del colegio, pero no quería que sea fotógrafo, y yo no sé por qué, o sea, me regaló la cámara y me dijo que no quería que sea fotógrafo. Fue algo raro, pero, y papá también era reacio a la fotografía digital, entonces seguía con el rollo, pero luego ya... Con su cuartito oscuro, seguramente. Ajá. Pero ahora ya igual ella tiene sus cámaras también increíbles. Pero ya está viejito, o sea, ya tiene esa edad, papá, y ya no, lamentablemente ya no puede hacer fotos. Complicado. Ajá. Le he tomado yo la posta, entonces, hasta que me muera. ¿O hasta que alguien tome la posta? No, ya, yo creo que ya ahí se acabó, porque mi sobrina estaba como medio metida en la fotografía, pero yo le veo que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. está metida más en el marketing y esas cosas, pero algo le interesó, pero ya lo dejó. Y ahora que nos metimos en este lado familiar, justo hoy, 14 de julio, me estoy recordando, yo se cumplen 10 años de la muerte de mi padre, justamente. Yeah. Y bueno, para mí, o sea, es un día importante, pero yo lo recuerdo todos los días en vida. Y la música es algo que él no era músico, pero es algo que él me dejó. Y me dejó arraigado, pero lo más profundamente. Me dejó sembrada, como decías, mi nombre es Imaizara Manzanillas. Imaizara significa qué maíz. Y Manzanillas es mi apellido. Mi padre era, o sea, es una persona revolucionaria totalmente, que hacía y hacía lo que pensaba. Y actuaba totalmente coherente con su vida y actuaba mucho por la gente y la revolución. La revolución real, que es la revolución del amor, y yo crecí en un nido así. Y creo que eso es lo que más me ha impulsado en la vida para seguir adelante en la música y creer y convencida total de que la música y el arte son las únicas cosas que van a salvar como de la desgracia del mundo, de las fallas del sistema, de todas las vainas que existen y de las que no estamos conformes. Que todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie empieza a botar la basura en su lugar. Claro. Entonces, sí, bueno. Justo me hablaste de tu padre y uh-huh. Es una fecha súper especial para mí, una hora incluso especial para mí. La primera guitarra que tuve me la dio mi padre y la primera canción que canté fue la canción que más era su himno, que era Clandestino de Manu Chao. Oh, qué increíble. Entonces, sí, bueno, fue más o menos por ahí, no sé, mi causa social, que es también esto de cantar en la calle y también mis letras que son para soñar. Eso se merece otro aplauso. Gracias. Yo insisto, siempre, no sé por qué, yo creo que le voy a pedir al Patito Álvaro, saludos al Patito Álvaro también, director de aquí de la radio, creo que le voy a pedir una extensión para el programa, porque siempre me queda corta la hora, miren, ya mismo se nos acaba el programa y recién creo que empezábamos para mí. Sí, se hace súper corto. Entonces, pero bueno, insisto, creo que todas esas cosas que a veces de... Llega un momento que uno se desanima y luego se anima el doble. Se desanima y luego se anima el doble. Se anima, y va subiendo, sí. Todo el tiempo. Es como que voy a un restaurante donde hay 40 personas y me dan 10 centavos. Y hay días en que te sientas en la vereda y lloras. Y al siguiente restaurante al que entras te dan una sopa. Es como, wow, así, gracias, universo, gracias. Claro, y decía, justo en la mañana yo estaba pasando esto. Creo que te vibras. Yo estaba pasando con una amiga, estamos intentando hacer un cortometraje, íbamos buscando locaciones, tocando puertas por aquí y por acá, necesitábamos una cafetería, y nos sentamos así en una cafetería de estas de las Amazonas, en las Amazonas, esas que tienen afuera las sillitas y esas notas súper aniñadas, y entramos y dijimos, esta está hermosa, y dijimos, ya, y pidámosles la locación y de paso hagamos el gasto. Muy bien, teníamos creo que $5 entre los dos y dijimos, ¿qué nos alcanza? Dos cafés, por favor. Claro. Dos cafés, por favor. Total. Tal cual, ¿no? Entonces, a ver, nos traen el menú, ¿no? La mamá de los menús, como 40 hojas de menú. Pasa las hojas. Pasa la hoja. Dos cafés, por favor. Dos cafés. Entonces, una nota así, ¿no? Pero después estábamos conversando y decíamos... Qué bella cafetería, qué bello día, qué bella ciudad, qué bello momento. Era una cafetería llena de espejos por todos lados. Espejos, espejos, espejos. Entonces yo regresaba a ver acá, mi amiga estaba enfrente, regresaba a ver aquí y veía cuatro reflejos de ella. Y decía, una foto en ese momento, ¿no? Entonces, y decíamos, una cafetería increíble, y luego decíamos, qué increíble oportunidad, el momento de vivir, ¿no? Salimos a media cuadra. Se encontraban dos personas, dos chicas, tocando, me parece que eran venezolanas, estaban tocando violín y cuatro. Y también las escuché hoy. Sí. Pasé bailando a las dos. Sí, yo también. Fue como que con ella nos detuvimos y dijimos, ¡bailemos! Vamos a bailar ese rato ahí, así. Y luego la gente se acercó y se llenó el estuche del violín y era una satisfacción. Y los chicos nos decían, oigan, gracias, que sí, no sé, ¿gracias de qué? Oye, me alegraste el día. Y nos sentíamos súper felices, así. Y decíamos... Qué bella ciudad en la que nos encontramos con una escena de músicos, de artistas de calidad en las calles. Te encuentras con artistas de calidad en los parques, en los buses, en los restaurantes. Un saludo también a mi amiga la Kitty López, que es súper buena cantante, que también ella se sube a cantar jazz y Edith Piaf en los metros. ¡Wow! Y canta increíble. Y, exacto. Y también yo creo que es importante que se vuelvan a hacer cosas como en todas las artes, que se abran las puertas a la gente que está haciendo grafiti artístico increíble para hacer los murales, que se hagan como fue en un tiempo el Boulevard de las Naciones. ¿Te acuerdas que había un montón de fotos increíbles en el Boulevard de las Naciones? La cosa es que no cuida la gente, ¿sabes? Sí, grafitearon esas fotos. Duró creo que ni dos días y ya estaban rotas. Yo no sé por qué les roten, o sea, ¿qué daño hace? O sea, si solo está a lo mejor decorando la ciudad y ponen sus nombres, o sea, yo no entiendo eso. Y no lo que digo es, claro, si vos pones eso y te gastas tu dinero en eso, pues pon a alguien a que cuide, o sea, y sancionales, o sea, si les ves, pues haz algo y que les quede escarmiento, o sea. Claro, y todo el mundo, la ciudad, ajá, tiene que decir como, okay, esto es arte, cuidémoslo, valoremoslo, apreciémoslo. Sí, yo creo que es por ahí, o sea, yo creo que a veces más que el castigo funciona la conciencia. Total. Para que, o sea, yo digo, como decía hace un momento, o sea, ¿cuál es nuestro trabajo como artistas y como gestores de la cultura? Es reeducar al sistema, reeducar a las personas, reeducar al público, más pequeños, a todo el mundo, y que diga, los guambras, los que dañan. Y que diga, que digan, no voy a dañar esto, voy a cuidar esto. Porque esto es arte, esto es cultura, esto es de alguien, de un colega artista que se esforzó y trabajó por hacerlo. Y ellos pertenecen a la obra de alguna manera. Claro. O sea, porque el arte está, o sea, si bien nace de uno y poder compartirlo y pero exponerlo, es para todos. O sea, también uno, con el arte uno se desnuda totalmente. Sí. Es como que uno te presenta y dices, bueno, esto es lo que hago, esto es mi arte, esta soy yo y esta es mi alma. Esto es lo que soy. Exacto. O sea, y alguien, nadie es capaz de, por ejemplo, coger y exponer una fotografía en una dimensión gigante o hacer un mural. Es una cuestión difícil porque tienes que atravesar tus propios miedos al principio y después, bueno, que todo el mundo te critique y que después lo dañen. Es como que, ay, ay, ay, así, una herida, claro, eso, directa. Hablábamos con el Gerardo Gallego. Por cierto, voy a aprovechar para mandarle un saludo fuerte a toda la gente que estamos trabajando en el Quito Blues, al Gerardo Gallego en el área de graffiti, la Alexandra, Dama de la Muerte en baile, el John, la Esmeralda, el Augusto, el Carlos, el Patricio Recalde, bueno, todo el mundo del colectivo. Decíamos ayer justo con el Gerardo que nos reunimos, decimos, por ejemplo, él hace graffiti, y hace un graffiti increíble, hizo un graffiti de Billy Branch la otra vez, bueno, unas cosas, wow. Y va a ser 4 triplex inmensas para este super festival. Ajá, va a ser una cosa increíble. Y le decía, loco, ¿alguna vez no te ha pasado? Y me dice, sí, o sea, que tú haces un graffiti increíble, ya, con el permiso del dueño, con el esto y con el otro, o en algún rato solamente haces una obra genial, y pasas en unos 6 meses y la encuentras en blanco, pintado. No, sí, a mí me ha pasado igual. Yo también, bueno, estudié artes plásticas y también hago murales, pero bueno, también es un poco la magia del street art, de que está un día y el otro día para alguien pudo, ajá, haber hecho pedazos de eso. O te rayan también, estoy en eso. O te limpian eso también. Te limpian, o si vas buscando. Yo, por ejemplo, ahora estoy buscando, mi tema es hay un montón de temas realistas. O sea, las pinturas son súper realistas, cosas que salen de la pared, o sea. Claro. Y te impresiona. Yo, por ejemplo, vas en la bicicleta, porque yo ando en bicicleta todo el tiempo. Pues vas en la bicicleta y te vas grabando, o te vas ubicando a dónde. Y luego vas con la cámara. Es increíble, también la gente lo que hace es increíble, o sea, es súper realista. Es una fotografía pintada ahí en la pared. Exacto, entonces, bueno, como digo, siempre nos queda corto el programa, nos vamos a tener que detener ahí con esta gran conversación. Les espero en cualquier otro momento para continuar. De ley. Sí, las puertas están abiertas, porque ese es un tema chévere, interesante. ¿Qué el martes dice para hablar con los otros fotógrafos? Sí, entonces el martes. Ya vamos a hablar de eso fuera del aire, pero les quiero recordar a la gente cómo estar al día con todas las cosas. ¿A ustedes cómo les puede encontrar la gente en redes sociales? A mí como César Javier Moreno o Ecuador Fotos Increíbles. Ecuador Fotos Increíbles. En Facebook. Bueno, y como Banda Crónica Roja todavía estamos ahí gestionando en redes, no tenemos todavía. A mí personalmente me pueden encontrar como Imaizara, Imaizara Manzanillas, que es mi nombre y apellido, y con Z, por si acaso. Y bueno, les invitamos a todos que estén pendientes de también de la página del Good Stuff Blues, de la página de la radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la página del Pato, en Pato Harp Recalde, en Carlos Patricio Recalde, la página del Quito Blues, como si ustedes ponen Quito Blues en cualquier red social y les sale. Ponen Quito Blues en el Instagram, le sale. Ponen Quito Blues en el Twitter, le sale. Quito Blues en el Facebook. Está la página. Quito Blues, Quito Blues, Quito Blues, Quito Blues, Quito Blues. Exacto, Quito Blues en todos lados. Quito Blues. Y igual a todos nosotros, a la gente que pertenecemos al colectivo, en mi página personal, Albuja, ALBUJH. A mí personalmente me encuentra Adrián Albuja. Les invitamos a que se pongan en contacto. Una vez más, estamos en la 940 AM. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura, señores, por favor, vamos a reeducar en la cultura, vamos a seguir haciendo cultura y vamos a darle duro a todo lo que es el arte, ¿correcto? Correcto, correcto. Y se viene el blues. Belleza, se viene la fiesta blusera más grande en toda Latinoamérica, el Festival Quito Blues, la décima edición en el 2017. Vamos a despedirnos como dije ya, pero al final nos vamos a ir con una última rola. Y cierto, me lo estaba olvidando, la última canción que escucharon antes de tu increíble acústico que hiciste aquí online, la última rola que escucharon antes de eso fue un cover de Maraya Gaibor, que es el talento más joven que tiene nuestro país en la escena blues. Es una muchacha de 12 años de Riobamba, que va a estar también el día viernes en el Festival Quito Blues. Es una cosa increíble, viene con su pista y se manda, ya la escucharon ustedes, es el talento más joven, la revelación del blues en el Ecuador, la nueva sangre, la nueva vibra. Y antes vamos a despedirnos del Good Stuff Blues y arrancamos con música, ¿ya? Vamos como dijimos, ¿ya? ¡Chao! Esto fue el Good Stuff Blues, emisión de viernes. Esto fue Good Stuff Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stuff Blues. ¡Nos vemos! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina.